Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted, si quiere entrar al maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología, sintonice su programa de radio Ingenio, que también lo puede escuchar por internet en www.radio.uson.mx. Todos los miércoles de 9 a 9 y media. Pues mire, hoy les traemos algunos temas interesantes que ojalá le ayuden a usted a que provoquemos un poquito más, platicado con nuestro invitado, la curiosidad sobre el maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología. El peligro, dice la nota mundial, detrás de los cigarros electrónicos. Hay peligro, fíjese. Al parecer era una solución para ya dejar de fumar. Crean el material más fino que puede cogerse con la mano. ¿Notas interesantes? Seguramente. ¿Cuándo aparecieron los dinosaurios sobre la Tierra? La mayoría habla de cuándo se extinguieron, pero ¿cuándo aparecieron? Hay notas que seguramente serán de su interés. Algunas notas de carácter científico que les vemos por ahí también. Y en la sección de la entrevista, precisamente, tenemos a un invitado muy, muy especial, que ahora sí conocí por allá en la era precámbrica, yo creo, cuando él era un pequeño. Se encuentra con nosotros aquí Leonardo Llame Fox Uribe, y él está estudiando el posgrado, el doctorado ya ahorita, fíjese. Y lo conocí yo cuando estaba en primaria, en sus primeros años escolares, por allí, en algunos eventos que teníamos en la universidad sobre la divulgación científica. Él está aquí después de muchos años y nos va a platicar. Él está estudiando el posgrado, le falta ya muy poco para obtener su doctorado. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la formación de un científico. Claro que sí. Así es de que acompáñenos. Bueno, siempre es grato traerle las notas por ahí de interés a nivel mundial, lo que está por ahí en el mundo de los internautas. Y nos encontramos esta, que esperemos también sea de utilidad. El peligro detrás de los cigarros electrónicos, dice la nota. Investigadores de la Universidad de Harvard encontraron sustancias nocivas en los saborizantes de estos dispositivos que son electrónicos y que mucha gente la vemos. Un cigarro electrónico no contamina entre estos, no produce humo, no es el tabaco, pues. Pues resulta que en investigaciones últimas, que ese uso de cigarro electrónico se ha disparado en todo el mundo durante los últimos años, dice la nota, principalmente porque se considera una alternativa sana, entre comillas, al tabaquismo, es decir, sin los daños que puede ocasionar el fumar tabaco. Sin embargo, un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos apunta, ¿sabe qué? A lo contrario. Los expertos encontraron que el químico saborizante diacetil se encuentra en más del 75% de los líquidos de relleno que utilizan estos dispositivos. Este agente es objeto de estudios en los centros para el control de enfermedades como culpable del pulmón de palomitas de maíz, entre comillas, así se le nombra. Se trata de un tipo de bronquitis que, entre otros daños, afecta las vías respiratorias de los pulmones y deja cicatrices e inflamación en sus tejidos. ¿Qué tal? El padecimiento se detectó por primera vez en los trabajadores que a diario aspiraban el sabor artificial a mantequilla en las instalaciones que producen palomitas de maíz para horno de microondas. Como el diacetil es seguro, pero inhalarlo puede causar enfermedades respiratorias y pulmonares graves. Así es de que, tome nota, también ya encontraron que el fumar tabaco electrónico, entre comillas fumar, también es dañino. Y están buscando, pues, que se reglamente este tipo de opciones que supuestamente se tenían para dejar de fumar, para no evitarse las enfermedades del cáncer a lo mejor, pues resulta que no, fíjese. Le sugerimos, en su consejo de producción de Ingenio, que mejor no fume, aunque sean electrónicos o lo que sea. Otra nota que vemos por ahí interesante en los avances de la tecnología: crean el material más fino que puede cogerse con la mano, o sea, tomarse con la mano. En una imagen que estamos observando aquí, tenemos dos dedos de una persona doblando una especie como de película delgada que se está doblando con los dedos. Miles de veces más delgadas de una hoja de papel. Estas placas pueden retorcerse y arrugarse sin perder su forma original. Un investigador sostiene una de las placas entre los dedos Y nos dice la nota: imagínense este material miles de veces más fino que una hoja de papel y cientos de veces más delgado que el film transparente o el papel de aluminio que utilizamos en la cocina. Es creado por la Universidad de Pensilvania. Estas placas onduladas de óxido de aluminio son las más finas que pueden ser recogidas y manipuladas con la mano, y tan flexibles como pueden recuperar su forma original después de que cese el esfuerzo. Pues este descubrimiento nos ayudará, dice los investigadores, a obtener, qué sé yo, materiales más ligeros, más finos, pero de mayor resistencia. La era de los materiales es impresionante. El mundo pequeño, los biomateriales, entre otras, están revolucionando el mundo. Los nuevos materiales, y entre ellos este dispositivo. Y bueno, también déjenme comentarles que, pues, lo mencionaba en un principio, cuando aparecieron los dinosaurios sobre la Tierra, siempre los paleontólogos, los detectives de la historia de la vida de la Tierra, pues, se la pasan indagando cuando aparecieron estos organismos. La era de los dinosaurios, la era mesozoica. Pues dice el estudio que hicieron un pequeño ajuste a su reloj de millones y millones de años. Dice: animales, entre ellos dos precursores de los dinosaurios, escapan de la erupción de un volcán hace 235 millones de años en Chañares, en precisamente en Madrid. Mucho se ha escrito sobre el momento, dice la nota, en que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra, que coincidió con el impacto de un gran asteroide o meteorito en el Golfo de México, por ahí en California, hace 66 millones de años. Según la versión más aceptada por la comunidad científica, con cada vez más controversia. Pero igualmente fascinante, aunque ocupe mucho menos espacio en el imaginario colectivo, es como estos animales llegaron al planeta, o sea, aparecieron por primera vez, o sea, los tatarabuelitos de los dinos. Una nueva investigación cree haber colocado el reloj en hora y ha determinado que el tiempo transcurrido entre la aparición de los familiares tempranos de los dinosaurios. Y esto es mucho más cercano de lo que se creía. Pues ya ajustaron el reloj y tienen 234 a 236 millones de años cuando aparecieron los dinosaurios por allá en el Triásico tardío, el primer periodo, por así decirlo, de la era mesozoica. No me pregunte la hora porque nada más les puedo decir los millones de años en que aparecieron los dinosaurios. Así es, son estas notas interesantes que siempre la ciencia, la investigación no se detiene, como puede usted ver. Notas interesantes, nada más déjeme comentarles las notas a nivel nacional. Se está invitando a que participen en el tercer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. El Premio Internacional es un homenaje a uno de los más singulares científicos mexicanos, investigador de reconocida trayectoria y autor de numerosas obras, tanto para especialistas como para el público en general, en el área médica. En este sentido, el Fondo de Cultura Económica convoca a participar en esta tercera edición. Lo que hacemos o tratamos de hacer es la comunicación de la ciencia a través de los medios electrónicos, a través de conferencias, de exposiciones, de museos. Es un área muy importante para promover la cultura científica. Así es de que los interesados, métanse ahí en la página del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Allí están las bases y participe en este premio internacional. Inaugura el Museo del Caracol en Ensenada, que albergue toda esta cultura científica. En un acuario, ¿verdad? La evolución de las especies, etcétera, etcétera. En Ensenada. Y caray, a mí siempre me da tristeza cuando toco este tema. Sonora, que tiene todos los ecosistemas, el acuario del mundo, Mar de Cortés, la montaña, minerales, una historia étnica impresionante. Ecosistemas, ya dije. Y no tenemos un museo de historia natural que pudiera ser único en todo el mundo por sus ecosistemas. Es una tarea para el noroeste tener ese tipo de espacios que promuevan la cultura científica, entre otras cosas. Esas son las notas que les traemos en esta subsección y vamos a pasar enseguida a la sección de la entrevista. Como mencionábamos en un principio, se encuentra con nosotros un amigo, que nos vimos hace poquito por ahí en un concierto de la Filarmónica del Estado de Sonora, hará como unos 10 días, Leonardo Yame Fox Uribe, maestro en ciencias actualmente, pero él está estudiando el doctorado en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo. Usted me podría decir, ¿y eso qué tiene de interés o de importancia o de relevante? Pues nada más y nada menos que hace ya algunos años, más de 24, 25 años a lo mejor, lo conocí. Lo conocí, tiene 28 años. Lo conocí pequeñito, en un auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, seguramente, donde dábamos conferencias para niños, en la Casa de la Ciencia, que estaba antes por el Parque Madero, por allá. Dábamos cursitos de cómputo, teníamos telescopios, etcétera, etcétera. Y ahí él era uno de los niños, de los jóvenes, que no se querían salir de la Casa de la Ciencia. Ahí estaba siempre al pendiente de los eventos, de los tallercitos que dábamos de ciencias. Y eso fue hace más de 20 años, le estoy diciendo. Y ahora está, dentro de unos 2 años, será un doctor, un futuro investigador. Y por eso es que llamamos a esta sección, a este tema de la entrevista, la historia de la formación de un científico. Me da mucho gusto, Leonardo. Llame Fox Uribe. Mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, gracias, ingeniero Rafael Pacheco. Qué bueno. Oye, impresionante tenerte aquí en la cabina de Radio Universidad. Sí, la verdad es que sí, es un gusto y es un placer estar aquí. Muchas gracias, agradezco la invitación tanto a la Universidad de Sonora como a usted por estar en este espacio, pues aquí entre todos, ¿no? Para todos. Ustedes saben, te lo comentaba, lo invité a mi amigo Leonardo, porque él es un ejemplo a seguir, un ejemplo para la juventud, para la niñez y la juventud, que es importante rescatar y es importante copiar, hay que copiar lo bueno. Y pues Radio Universidad, nuestra Universidad de Sonora, con los programas que tiene de formación de recursos humanos, de divulgación científica, de comunicación de la ciencia. Mira, el haber sido parte de tu formación temprana. Platícanos tu historia, que es fascinante. A ver, pues ¿por dónde empiezo, ¿no? Tu espíritu chocarrero, curioso, inquieto. Inquieto. Bueno, primeramente decir que yo estuve aquí en la Universidad de Sonora, orgullosamente, biólogo por la Universidad de Sonora, adscrito en el DICTUS, Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de aquí de la Unison. Uh-huh. La maestría en ciencias pues la hice acá en CIAD, trabajando con proteínas y bioquímica de proteínas, que ahorita más adelante tocamos ese tema. Y en el doctorado sigo en esa área, ¿no? Trabajando con bioquímica. Uh-huh. Regresándonos un poquito atrás en los añales, ahorita en el precámbrico de la historia. Sí. Recuerdo que de chiquito, igual como todo niño, me llamaban la atención muchas cosas, ¿no? Veía algún animalito por aquí, una planta, veía el color del cielo, el color de la tierra. Pero me acuerdo muy bien que siempre me preguntaba que si el por qué o el cómo, ¿no? Yo quería entender desde chico, desde de edades tempranas, qué es lo que sucedía o qué es lo que pasaba o a qué se debía, ¿no? Todas esas cosas que a uno le rodea, ¿no? Siempre me ha gustado entender lo que hay a mi alrededor. Entonces yo recuerdo que desde chiquito ya traía esa inquietud, ¿no? Como todo niño. Sí. Y hay veces que... Bueno, en la realidad los padres no muchas veces saben o no, pero se puede enfocar a que el niño, a fomentarle esa inquietud, ¿no? De entender su mundo, ¿no? Uh-huh. Porque el niño es por naturaleza así, quiere ver, saber. Y a veces le dicen la respuesta del adulto, ¿no? Te dice, así es y ya, punto. Y el niño, bueno, pues está bien, ¿no? Pero el punto es fomentar eso, pues es así y esto es así. Y que no darle una negativa a sus preguntas, sino siempre encauzarlo, ¿no? De alguna forma tú te veías y como que integrabas cosas, ¿no? Sí. O sea, esa investigación, ese espíritu investigador. Dicen que la mejor forma de decirle a alguien, oye, ¿sabes tú por qué el cielo es azul? Si yo te dijera como papá a mi hijo, no, papá, dime, es no decirle, investígalo. Es cierto, ¿verdad? Muy cierto. Sí, porque así el niño va a quedar, pues ¿cómo es, no? Yo quiero saber. Quiero encontrar alguna explicación, ¿no? Y no siempre los papás lo sabemos tampoco, ¿eh? No, claro que no. Y de alguna forma yo te recuerdo, dejabas de hacer otras cosas, a irte a a satisfacer esa curiosidad que tenías. Sí, sí, de hecho, a veces que mis compañeros me hacen carrilla, ¿no? Que no era un niño normal, me decían, ¿no? Ajá. Porque me acuerdo yo de chiquito, desde muy niño, yo les pedí a mis papás que me llevaran a la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Era tanto lo que yo quería saber y que me inquietaba y no encontraba a veces respuestas en la formación académica desde el kinder o el primaria, que yo quería enterarme, ¿no? Quería saber por mi cuenta. Y recuerdo que, no me acuerdo el nombre de la biblioteca, que está acá por el centro, por la cerquita de la Gastón Madrid. Cuando estaba Librolandia, sí, que ya no está, sí, ahí, que sí, todavía está ahí la biblioteca, sí, pública. Sí, todavía está, ¿no? Ahí la biblioteca, sí, pública, sí, central. Central, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí les pedía a mis papás y los sábados me llevaban y ahí me la pasaba horas y horas, ¿no? Leyendo un libro y luego otro y buscando, ¿no? Uno que otro video había por ahí. También. Muy poquito. Interactivo, jugar, o sea, jugando. Juegos. Con la historia, con el conocimiento, ¿no? ¿Tú qué crees que...? Yo recuerdo que en aquellas épocas, nada que ver con el mundo de la información que tenemos ahora. No. Yo me acuerdo, mi hija, la mayor Ligia, ella decía, es que yo lo aprendía todo en los libros. Sí. No había internet. No, para nada. Y ella decía, y aprendíamos mejor. ¿Tú qué opinas? Ese gran salto, a ti te tocaron las dos etapas, ¿no? Sí, qué buena pregunta, porque tengo mi formación, desde primaria también me interesó las partes de la computación. Uh-huh. Aquí acabo de aclarar que, muy personal, a mi madre le gusta mucho la investigación, le gustan esas explicaciones. Así. A mi padre le gusta, pero desde el punto de vista tecnológico. Okay. Mi madre es enfermera y mi padre es ingeniero en electrónica. Uh-huh. Entonces yo digo que de ahí traigo la herencia, ¿no? Por ambos, uh-huh, lados. Porque por un lado me interesaba mucho la tecnología, y hasta la fecha, uh-huh, la computación, que los programas, cómo funcionan. Y desde chiquito estuve estudiando computación, desde primaria llevaba cursos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hasta que la prepa tengo mi título de técnico en computación, ¿no? En preparatoria. Sí. Pero también siempre es inquietud de ver otras cosas, ¿no? Desde la historia, desde las ciencias naturales, era lo que a mí me fascinaba, las ciencias naturales, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, Rafael, la verdad, a pesar de que el internet y la computadora te facilitan mucho las cosas, no hay nada como leer. Sí. ¿Por qué? Porque no nada más de leer está en una pantalla, sino leer en un libro. Que lo lees y dices, ah, qué suave lo que me cuenta, y te lo imaginas, te estimula la imaginación, pero también te hace razonar, te hace comprender, y luego si no lo captaste a la primera, a ver, te regresas otra vez, y hay que volver a leer, ¿no? Entonces es muy bueno el hábito de la lectura, que, ay, pues lamentablemente en nuestra sociedad, en muchas partes, se ha perdido, ¿no? Ese hábito de la lectura. Ahora es de que el chamaco ya nada más llega con una tablet y, o el celular, y ya le mueven y le pican y todo, ¿no? Claro. Pero el punto es ese hábito de lectura, de imaginarse las cosas. Te influye mucho cuando estás en esa época de niñez, ¿no? Oye, Leonardo, pero también, ¿qué me dices tú de creerle a un libro? O te metes a internet y le dices, dime cómo vivían las abejas africanas. ¿Le crees a la información? Basta. ¿Toda la información es positiva, es real, útil, tiene veracidad? Uy, qué muy, muy buena, excelente pregunta. No toda la información es veraz. Uh-huh. Siempre es útil la información, pero hay veces que es desinformación, ¿no? Uno tiene que tener un pensamiento crítico, ¿no? Y a ver, lo que me están diciendo aquí, ¿sí será, es real como es? ¿O nada más porque lo dice un libro, porque lo dice fulanito de tal, ya le debo de creer? Uh-huh. Entonces tú vas y compruebas, ves otros historiales, lees otras opiniones, otros libros, otras referencias, y ya tú te vas formando un criterio, ¿no? Integras conocimiento. Ah, exactamente. Igual que un maestro, si un maestro llega y te da bla, bla, bla, mucha información, no te sirve de nada. No, no. Si no te motiva. Así es. Si no te despierta la curiosidad. Mencionabas el tema de la curiosidad. Uy, muy... La curiosidad... Tú mencionabas, es un elemento. ¿Por qué es tan importante? O si le quitas la curiosidad a un niño, a un joven, y yo diría a un adulto también, sí. Si le quitas la curiosidad a un niño, ¿o cómo hacerle para motivar la curiosidad? ¿O qué es eso? ¿O qué ha sido en tu vida que yo creo que ha sido determinante? Sí, mucho, en gran medida. Algo que les digo a mis compañeros, por ejemplo, de laboratorio. Estamos ahorita en investigación, ¿no? Y te acostumbras a hacer la investigación, el trabajo en laboratorio. Pero les digo, me ubico como si fuera un niño todavía, ¿no? De asombrarme de las cosas que me rodean, ¿no? De entender. Y como curiosidad, si se le quita al niño, le estás quitando casi casi su futuro, ¿no? Porque la curiosidad es innata del ser humano, ¿no? Que trata de entender lo que hay, todo lo que le rodea, pues. De que, ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Cómo es? O sea, te lleva a tratar de conocer. ¿Y qué y se aprender. Siente cuando aprendes algo? ¡Sí! O comprendes algo, por ¡uy! Así. O aunque no sea cierto, pero dices, oh, sí. Carlos, ¿qué se siente? Lo puedo definir en una sola palabra. Placer. Placer. Sí, emoción. O sea, te sientes así como cuando te dan un juguete nuevo. Ajá. De que al niño le dices, te voy a regalar esto, te portaste bien o tienes tu recompensa. Oh, qué suave mi juguete, un carrito o algo X, lo que sea, ¿no? Ah, pues es algo por el estilo, lo que puedo... En mis palabras, una opinión personal, definir que es lo que se sienta al aprender algo nuevo. Que sí, logré entender esto. Sí. Ahora puedo explicarlo, transmitirlo, ¿no? Si lo logras entender y comprender realmente. Los jóvenes de ahora no son de tu generación, cuando estabas pequeñito, cuando los conocimos hace más de 20 años. Sí, yo tendría unos 3 años. No había tantos jueguitos como los de ahora. Ahora los niños se les ha quitado un poquito con ese... aparatos que ya los celulares sí. se la pasan jugando y muy pocos se meten a ese mundo de la información que te puede generar conocimiento. ¿Qué les dirías a todos los pequeñitos, retomando un poquito, regresando al pasado? Si tú regresaras al pasado, en máquina de tiempo, sí. ¿Qué harías? ¿Qué harías para promover esta, rescatar esta cultura de la curiosidad? Ok, muy bien. Mire, Ingeniero Pacheco, la primera... No estoy en contra de la tecnología, me fascina y me encanta la tecnología, me encantan los videojuegos, que ya no me queda tiempo para jugar, ¿no? Es otra cosa, ¿no? De vez en cuando. Pero me gusta mucho ese ámbito de tecnología, ¿no? Desde el celular, desde las consolas de videojuegos, que las televisiones, etcétera. Pero, en opinión personal, como uno se va formando y la experiencia que tienes, sería muy importante, desde chicos, antes de relacionarse con esa tecnología... O adquirir esas habilidades competentes también, que ese es otro tema de discusión. Es muy bueno también el fomentarle al niño que él vaya y conozca por su propia cuenta, ¿no? Que él vea lo que hay en torno, ¿no? Y que vaya aprendiendo junto con lo que va leyendo, con lo que va entendiendo. Antes de verse sumergido en el mundo de la tecnología. Así es. Leonardo Jamme Foxx, él es conocido... Estamos hablando de la historia de la formación de un científico, cómo se formó, cuál fue su historia, cómo empezó. Yo tuve la oportunidad, el orgullo de haberlo conocido desde pequeño en programas de divulgación científica que impulsaba la Universidad de Sonora a través de la Casa de la Ciencia, y hace unos días me lo encontré por ahí y lo invité a mi programa de radio. Él está a 2 años de obtener su doctorado en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, y él es maestro en ciencias y también es egresado de la Universidad de Sonora. Toda una trayectoria de una persona, de un niño, de un joven, ahora de un adulto que está por obtener su posgrado. Sí se puede ser investigador. Aquellos que tú viste inalcanzables cuando ibas a las conferencias de ciencia, que los veías, yo me imagino grandotes, así. Sí. Tú vas a estar como ellos. Sí, así es. En ese camino es en el que estamos, ¿no? En el que me encuentro ahorita. ¿Y cuál es tu área de especialidad que, para presumirle a nuestro radioescuchas? Utiliza tus nombres sofisticados, si quieres, raros, porque vale la pena. Sí, ok. Nosotros trabajamos en bioquímica de proteínas, desde un punto de vista de analizar las moléculas, de caracterizar proteínas y enzimas, que son las que llevan a cabo las funciones biológicas dentro de la célula. Nuestro organismo. Así es, nuestro organismo. Sí. Y de muchos otros, ¿no? Okay. Y de muchos otros. Sí. Así como a nivel de estructural, ¿no? Es como si tuvieras un rompecabezas, vamos a hacerle una analogía, y tratas de entender ese rompecabezas, cómo se encuentra distribuido y formado ese rompecabezas. Y esto a nivel atómico, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, para hacer un poquito de promoción ahí en nuestro laboratorio, es el laboratorio de bioquímica de proteínas recombinantes, con el doctor Rogerio Sotelo Mundo y maestra Karina Dalila García Orozco, trabajamos ahorita con... Nuestro objeto de estudio esencialmente ha sido el camarón, Dithopenaeus banamei, el que es en acuacultura, que eso se da mucho en la región de Sonora. El oro rosado. En Sinaloa, así es. Pero ahorita estamos trabajando también con moléculas de patógenos para camarón, ya sea desde virus o bacterias, ¿no? Y estudiamos moléculas de proteínas específicas de esos virus y bacterias para ver su estructura, ver sus características y buscar algo, un inhibidor que inhiba su función, que quite su función, para que en un futuro a mediano, a largo plazo, se pueda inhibir ese patógeno y que no le afecte a los cultivos de camarón. ¿Y qué implica eso? La investigación de que tengo, una, en este caso, una aplicación para el desarrollo económico del estado o del país. Muy exactamente. Una investigación aplicada para el desarrollo. Nosotros, nada más allá, claro, hacemos la parte de ciencia básica. Claro. Que muchas veces hacen la crítica, ¿por qué hacer ciencia básica? Si debe todo, debe estar aplicado, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, espérate, si no haces ciencia básica, no entiendes el proceso, el fenómeno, no puedes aplicarlo. Claro. Para construir un puente necesitas de las leyes de la física, de las matemáticas, de la química, la resistencia a materiales. Uh-huh. Pues lo mismo sucede con las moléculas. Necesitas entender y comprender cómo funcionan, cómo se estructura, y ya con esas bases, esos ladrillitos que vas construyendo, ya se permite ahora sí hacer una investigación aplicada. Oye, Leonardo, la verdad es un gusto, me da mucho gusto tenerte aquí en la cabina de Radio Universidad de Sonora. Yo que nunca pensaba yo volverte a encontrar. No, ni yo tampoco me lo esperaba, la verdad. Leonardo Llame Fox Uribe y la historia de la formación de una persona en proceso de formación de nuestro futuro científico que el país necesita tanto. Investigadores, avance en la ciencia. Estuvo aquí en Radio Universidad, invitado especial de su servidor, porque lo conozco desde que él tenía como unos 7, 8 años por ahí. No, desde antes. Mucho. Antes, desde, ¿verdad? Sí, yo tendría como unos 3, 4 años más o menos. Válgame Dios, sí. Si tiene 28 años ahorita, imagínese. Ya me balconé, imagínese cuántos años tengo. Leonardo, te agradezco mucho. No. Y la cabina de Radio Universidad está abierta. Muchas gracias a ti, Rafael Pacheco. Pásala muy bien. Pues subimos aquí, ya sabe. Saludos. Ya sabe usted, una persona muy, muy especial para su servidor. Y bueno, llegamos al final de este su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.